y Urquiza, que nos hacen el aguante para el gitano. ¡Opa! Una fiesta y a todos los amigos de su vecindad llevaron vino de todos colores, pero nadie se acordó de comer. El payo Jaime también quiso prenderse, pero nadie lo dejó pasar, porque en la puerta un cartel decía: ¿qué es lo que decía? Prohibido para gente de color extraño. Que fiesta de negros en la casa de Juan. Se tomaron todo en la casa de Juan. Que fiesta de negros en la casa de Juan. Se bailaron todo, que fiesta popular. Que fiesta de negros en la casa de Juan. Se tomaron todo en la casa de Juan. Que fiesta de negros en la casa de Juan. Se bailaron todo, que fiesta popular. ¡Wow! Haciendo la palmita los chicos. Vamos la gente de Río Tercero. Arriba la gente de Guiñazú, de Juárez Selma, de Jesús María. En la casa del Héctor. En la casa del Héctor. El negro Juan los invitó a una fiesta y a todos los amigos de su vecindad llevaron vino de todos colores, pero nadie se acordó de comer. A eso de las 12 la milonga comenzó. Estaban invitados personajes del país. Llegó la flaca Marta y detrás el tío Ají. ¿Y qué es lo que pasó? Bailaban las carotas y el bandido estaba ahí. ¡Qué fiesta de negros! En la casa del Héctor. Se tomaron todo. En la casa del Héctor. ¡Qué fiesta de negros! En la casa del Héctor. Se bailaron todo. ¡Qué fiesta popular! ¡Qué fiesta de negros! En la casa del Héctor. En la casa del Héctor. Qué fiesta de negros. En la casa del Héctor. Se bailaron todo, qué fiesta popular. Y ahora vamos a hacer la fiestita. ¡Vamos, loco! En la casa de Martito. Es fiestero. Para los copados de Libertador, los locos. Malamari. ¡Vamos, carna! ¡Qué fiesta de negros! En la casa de Marquito. Se tomaron todo. En la casa de Marquito. ¡Qué fiesta de negros! En la casa de Marquito. Se bailaron todo. ¡Qué fiesta popular! ¡Qué fiesta de negros! En la casa de Marquito. Se tomaron todo. En la casa de Marquito. ¡Qué fiesta de negros! En la casa de Marquito. Se bailaron todo. ¡Qué fiesta popular! Julio. ¡Vamos, vamos! ¡Loma Negra! ¡Las! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Las chicas del 1 de mayo, los muchachos! ¡Vamos! ¡Chau! Para los amigos de La Calera. ¡Qué rico! La gente de Palagueño. ¡Ay, no va! Para Loma Negra. ¡Chau!